De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Miguel Lobo entrevista para La Carrilla Radio a César Moreno, presidente municipal de Tecate, quien señala que el sindicato de burócratas está acabando con las finanzas del ayuntamiento y que se vio obligado a firmar por las amenazas con el sindicato de burócratas de Tecate un aumento al sueldo del 7.5%. ¿Firmaste siempre con el sindicato? Sí, la verdad de las cosas es que es una parte donde yo creo que le estábamos haciendo más daño hacia la ciudad. Que no firmamos con el sindicato. Ahí traemos unos acuerdos directamente con lo que va a ser dentro del sindicato y unas condiciones, sobre todo en lo que va a ser la ley de Iztecali, ¿no? Donde hicimos algunos acuerdos donde vamos a ser beneficiados porque vamos a renegociar lo que va a ser la deuda histórica del Iztecali y donde sumamos a ello al mismo sindicato para que nos ayude. De una deuda de más de 300 millones de pesos, pues estamos ahí, que son más de 100 millones que nomás son de puro recargo. Entonces ahí traemos el compromiso de bajarle por lo menos a 200 millones de la parte de lo de Iztecali, donde nos ayudaría mucho a sacar adelante y poner ahora sí al corriente lo que es el servicio de Iztecali para el ayuntamiento, ¿no? Por favor, ¿me puedes decir cuál fue el monto, el porcentaje con el que firmaste? Se firmó el 5.3, el 12, el 7 y un bono, no me acuerdo, pero pues prácticamente fueron las condiciones que se firmaron en todos los otros ayuntamientos. Tijuana todavía firmó con un 5.5 más alto. Nosotros nos mantenimos en las mismas condiciones de los otros ayuntamientos. Este 5.3 es directo al salario. Es directamente más prestaciones directamente. ¿Cuánto representa te puedo decir, este monto? Yo te puedo decir de una manera, y si bien se los hice saber directamente al sindicato, tú viste que nos resistimos a la parte de que íbamos a poner nuestras condiciones dentro de la Junta de Conciliación, porque no creíamos que dentro de la parte del ayuntamiento representa más del 63% en salario sindical del resto del ayuntamiento, ¿no? De los 1,140 empleados que tenemos dentro, ellos representan en monto el 60 y casi el 63% del salario. O sea, representan más que lo que traemos nosotros en lo que son empleados de confianza y de raya, ¿no? ¿Cuál es el monto cuánto va a aumentar el presupuesto? Me va a representar anualmente pegándole a los 12 millones de pesos para Tecate. Es un alto monto, tú sabes que no estábamos de acuerdo en esa parte, pero por las razones dentro de la parte de lo que traemos hacia los logros que podemos lograr y la inconveniencia que podemos causar hasta los mismos tecatenses de estar manifestando paros, de estar manifestando manifestaciones directamente, yo le veo que traemos mejores oportunidades de poder trabajar dentro hacia la ciudadanía que estar haciendo plantones, paros directamente cuando nos distraen de otras necesidades que trae la ciudadanía, ¿no? Yo espero que sea esa parte en la reflexión que hagan el sindicato y que de alguna manera tenemos que hacerlos entender que esto no puede seguir así porque el municipio no va a dar para más. De hecho, yo les decía, tuve una reunión con la secretaria Virginia Betley, donde le decía, es que tienen que ser conscientes que esta parte, este seguimiento que lo tenemos cada 6 meses, está acabando realmente con las finanzas propias del ayuntamiento. Si bien es cierto, y le hacía una aclaración, toda la parte de esta administración en lo que llevamos, todo el recurso directo que hemos tenido, lo hemos metido en gasto corriente. Nada de lo que hemos hecho hacia Tecate le ha costado un solo centavo del recurso municipal. Todo lo hemos conseguido a través de gestoría, a través de otras dependencias, y que hemos hecho un ejercicio de más de 900 millones de pesos en Tecate, y que todavía no es posible que nos estemos comiendo el dinero solamente en el gasto corriente y sobre todo en nómina. César, el pago de estos retroactivos no va a meter en otra crisis al ayuntamiento, sí, que se deje de pagar otros a todo, proveedores, otras nóminas y esto. Todo, Miguel, todo esto que estamos haciendo es una parte que tú viste, la resistencia que tuvimos, fuimos el único, fue, te pudiera llegar que llegamos a amenazas, si lo quieres llegar a ver así, de esa manera, para poder llegar a no perjudicar, y porque sabíamos que cualquier aumento que le poníamos estábamos en la rayita de lo... Sí repercuta, sí, el mismo, el retroactivo todavía, y todavía en el acuerdo fue de revisar que hiciéramos un plan de pagos de una manera que lo pudiéramos hacer y que de alguna manera lo fuéramos siendo, poniéndonos al corriente poco a poco, ¿no? Porque no quisieran traer el retroactivo luego en la primera catorcena inmediata. No se va a poder. De hecho, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Todavía vamos a hacer, revisamos algunos, alguna posibilidad de hacer algunos recortes y también recortes también de algunos otros servicios que estamos tratando de ver en la parte de cómo ahorrarnos dinero. O sea, en la parte que también ha sido muy sonada, en la parte de la misma recolección de basura, que traemos también ahí un gasto muy alto en la parte de recolección, y la parte de refinanciar la deuda que tenemos directamente, que nos está costando ahorita, gracias, muchísimo. ¿No quieres más? ¿Más? Ya con eso tengo para hoy. Ya por hoy. Y que en la peor, si logramos hacer ese refinanciamiento al que pretendemos, espero tener en 6 meses, tener un refinanciamiento que nos va a ahorrar más del 1,5 millones de pesos que estamos teniendo ahorita y que nos daría ponernos al corriente por lo menos en lo que acabamos de firmar con el sindicato. ¿El monto ahora para la para el pago este retroactivo de cuánto es? Alrededor de 2 millones de pesos. ¿Y eso va a ser pagado en cuántas quincenas? Yo creo que lo vamos a mandar hasta junio, julio, por allá, en alguna parte, en la parte. Eso fue lo que les quedé de la negociación que hicimos, que de acuerdo a los ingresos propios del mismo tesorero íbamos a estar poniéndonos al corriente. ¿No has visto, no han previsto ustedes en el horizonte un posible... Sí, pues, una quiebra o un del ayuntamiento? Mira, alguna pudimos manejar, la parte, cuando yo les decía a los mismos, a los sindicalizados, el manifestarles que ahí estaban los nubes dentro de un despacho, del despacho de contable, que nos manifestara que no estábamos en capacidades de poder llegar a ese aumento directamente, y sí estamos en un posible manejo de caer en quiebra, pero pues es la parte que estamos ahorita ya revisando, a ver cuáles son los otros rubros que podemos utilizar para no caer en esa. ¿Qué va a pasar si cae en quiebra el ayuntamiento? Pues espero que no quisiera estar presente, no quisiera que fuera a mí, dice. No quisiera que fuera ahí, pero vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. ¿Algo más? No, más agradecerle, dar a conocer a la ciudadanía lo que estamos, el esfuerzo que estamos haciendo. Traemos gestoría muy buena para este año, que yo creo que representará, si bien no los 900 millones de pesos que pudimos lograr en la parte, ahora entramos en un recorte presupuestal a nivel nacional, pero yo creo que ya andamos pegándole a la mitad del recurso de lo que hicimos el año pasado. Muchísimas gracias. Déjame tomar una foto, por favor.